yo le hago una invocación a la persona que está en el teléfono insistiendo con una llamada que no tiene destino. Este no es un programa de llamadas, ni de espontáneos, ni de invitados que se autoinvitan. Discúlpeme, señor, pero este no es un programa así. Por lo tanto, nosotros tenemos que conversar previamente con usted. Aquí no censuramos a nadie, aquí invitamos a quienes corresponde. Usted no es invitado y punto, se acabó. Y usted no es que esté por dar un punto de vista absolutamente trascendental. Usted no es parte de ningún debate en este asunto, así que le pido por favor que cuelgue. Le pido que cuelgue. Muy bien, entonces, teníamos un par de invitados más, van a tener que ser postergados para mañana. Yo les pido mil disculpas a nuestros dos distinguidos invitados. La entrevista con Jorge del Castillo se prolongó. Bien, por si acaso, Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal ya tiene las cifras completas sobre la adquisición de los patrulleros que no pudo adquirir el señor Alba Castro, pero que sí pudo adquirir el programa de Naciones Unidas, porque resulta que ahora a los patrulleros del Perú los compra Naciones Unidas, ya que el ministro Interior es tan incompetente que no los puede comprar. Al final se han comprado los siguientes automóviles: 245 autos Nissan modelo Almera, 58 camionetas Nissan modelo Frontier, y luego 395 camionetas Toyota modelo Hilux, y por un monto de $8,098,995. Todo ha costado 36,446,003 soles. Es decir, 334,000 soles menos que lo que hubieran costado los mismos autos chinos. Por lo tanto, fíjense ustedes que en la compra frustrada, gracias a la prensa, de los autos chinos, había un tremendo robo, porque con marcas conocidas el precio sale menor. Esta es la demostración clara de que la primera licitación con los autos chinos desconocidos, marcas casi anónimas, ahí había una coimasa que felizmente alguien ha perdido. Hasta mañana, muchas gracias.